En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en Entrevista en Línea, un día sábado aquí en mediodía, conversando con un nuevo personaje. Hemos hecho un ciclo bien interesante con todos los consejeros regionales. Y hoy día le ha correspondido la ocasión a don Felipe Ignacio Mena Villar, consejero regional de la provincia de Valdivia y miembro del Partido de la Demócrata Independiente. ¿Es así? De la UDI. De la UDI. Felipe, cuéntenos un poco, es muy joven usted. Ya vamos a contarlo porque la verdad como de pronto en la radio no se tiene mucha percepción de las edades, es muy joven. No sé si me considero tan joven, pero soy uno de los consejeros regionales más jóvenes, tengo 32 años, junto a Carlos Rodríguez somos los de menor edad y obviamente en ese mismo sentido tratando de aprender todo lo posible. Sobre todo, ya que tenemos personas que han desarrollado distintos cargos, sí, que están siendo hoy consejeros regionales, que tienen harta experiencia. Ellos dicen que son de espíritu joven, pero tienen una harta experiencia. Así que. Y casado, dos hijos, Julieta y Pablo. Así es, casado con Daniela Fuchs-Roger. Y los niños son pequeños, me imagino, sí, ¿no? Sí, 3 años Julieta y Pablo 1 año y 3 meses. Ya. Nací en Osorno, pero viví toda mi vida en Purranque. Mi mamá es valdiviana, mis abuelos son valdivianos, mis padrinos son valdivianos. Y mi papá es osornino. Entonces, ¿y qué recuerdo hay de la infancia acá en Valdivia? Las Ánimas. Las Ánimas. Animeño. Ya. Siempre, mis abuelos siempre vivieron ahí. Y era mi segundo hogar. Nos veníamos todos los fines de semana con mis papás y... Tengo muy buenos amigos acá en Valdivia, de Las Ánimas, de distintas partes. Y siempre, bueno, fue una familia grande, así que nos tocaba reunirnos con los primos. Somos hartos primos, más de 20 primos. Eran seis hermanos, los hermanos de mi mamá. Y nos tocaba reunirnos en la casa del tata, ir a comer asado, a jugar con los primos, y ya después cuando más grande empezamos a salir, conocer las discotecas, obviamente puros recuerdos lindos. Por eso también uno toma la decisión de primero como venir a estudiarse a Valdivia, a la universidad, y como primera, segunda, tercera opción Valdivia, yeah, y de ahí tratar de hacer todo lo posible para quedarse trabajando acá. Claro. O sea, un arraigo importantísimo con la zona y con... Sí, no, de todas maneras, yo me siento valdiviano, mi hijo también nacieron acá, me casé acá. Mi señora es osornina, sí. Siempre estudió en Santiago y pololeamos y también ella tenía un sueño y lo cumplimos juntos, que al final era venirse a vivir a Valdivia y ella quería poner un taller de artista visual. Entonces dije, ya, veamos si podemos hacerlo. Y al final lo logramos y está haciendo clases de arte acá en Valdivia. Y yo por ahora dedicándome al servicio público y otras cosas, otros menesteres que también... Pero es complicado hacer cosas en regiones. Sí, yo creo que es complicado. En Valdivia no es fácil por distintas cosas. Yo creo que cada uno tiene su percepción de por qué muchas personas que dicen no hay trabajo, hay otras personas que dicen, saben que trato de emprender, pero me resulta que me cortan por todos lados las alas, se opone mucha gente, entonces, y el clima, a algunos no les gusta la vida, a mí me encanta, pero a algunos no les gusta, fuente de vida. Y obviamente no es sencillo, pero hay una buena cantidad de personas, yo creo, que hoy está trabajando fuertemente desde lo público y también de lo privado. Se han creado distintas instancias para poder hacerlo y participar. Las mismas universidades están generando los espacios para convertir a Valdivia en una ciudad universitaria, poder retener talentos, atraer talentos y obviamente en un momento poder generar un espacio para que se pueda emprender, y solamente con el emprendimiento uno puede generar puestos de trabajo. Es decir, no se generan de forma espontánea. No. Y muchos de esos emprendimientos tienen que ver con nuestras aptitudes como región y ahí, o como ciudad. Sí. Y, Y el turismo es una de ellas, los emprendimientos tecnológicos, porque uno observa la historia de Villa de Valdivia y industrial ya no es. Claro. Entonces, y quizás muchos no queremos que sea como tan industrial. Entonces, quizás que buscar otro tipo, como el turismo como algo mucho más fuerte, más profundo. No sé si concuerda conmigo que hay una etapa un poco perdida, un eslabón perdido de la ciudad. Justamente lo que hablábamos del tema industrial, se conoce poco la historia de Valdivia. La gran masa de gente no conoce lo importante que fue Valdivia. Es que quizás también Valdivia ha tenido mucha rotación de gente. Ha venido mucha gente afuera, porque Valdivia es un polo importante en términos de industrias creativas. Ha venido mucha gente de Santiago y de distintas partes de Chile a ir a Valdivia. Valdivia tiene una calidad de vida que impresiona. Entonces quizás por lo mismo hay mucha gente que desconoce lo que fueron los barrios industriales que pasó antes del terremoto, claro, post terremoto, o quizás nos falta leer. Yo también me anoto ahí como una persona, sí, que no tengo el conocimiento de toda la historia industrial de Valdivia, pero quizás porque tampoco la he buscado. Ahora, los últimos años hemos visto cómo algunas industrias han cerrado y eso nos da ciertas señales de que tenemos que cambiar un poquito el foco. Esperemos también que, claro, el aporte que nosotros estamos haciendo con el Centro de Investigación Tecnológica Aplicada en MAFIL pudiese abrir ciertas puertas que hasta el momento no existen. Esperemos que eso sea así. Y en el tema de la juventud, las militancias y los primeros pasos en el tema gremial, político, ¿cómo fue eso? Siempre pero obviamente desde un momento determinado la vida, 15, 16 años, un poco antes, me interesó mucho lo que son las organizaciones sociales. De a poco uno participaba en Techo para Chile, en el centro de alumnos del colegio. Empezamos a dar ideas y no solamente a darlas y empezar a soñar, sino que a concretar algunas cosas que siguen hasta el día de hoy. Y ya después la universidad lo mismo. De a poco uno se va metiendo, va desarrollando un perfil social, un perfil de gestor de algunas cosas y eso hace que tome decisiones como en un momento determinado entrar a un partido político, ver que es una buena instancia para poder aportar, para poder tomar decisiones y estar y conocer un poco el Chile real, el Chile donde a veces las cosas cuestan mucho más de lo que uno ha podido vivir, lo que uno ha visto. Y obviamente después, por las circunstancias de la vida, llegué a ser director del INJUP. Y bueno, antes fui presidente de la Juventud de la UDI. ¿Eso fue una circunstancia bien particular? ¿Fue el anterior gobierno don Sebastián Piñera? Sí. Estuve en la Juventud de la UDI, fui presidente 2 o 3 años. Y después de eso me titulé. Egresé de la carrera de agronomía y me fui a trabajar a Futrono. Ya. Al tiro. Y después de estar trabajando allá, pasó el problema con mi actual señora. Con mi actual señora, como si hubiese tenido otra antes, ¿no? Con mi señora. Y eso lo podemos cortar si quieres, ¿eh? Para más interpretaciones. Es que siempre me equivoco porque siempre digo mi nueva señora, mi nueva. No. Tengo una sola. Ya. Siempre tengo una sola. Y de Futrono nos vinimos a Valdivia. Yo vine a trabajar a Valdivia en una empresa de insumos agrícolas, ella a instalar su taller, y después tuve un par de llamados ahí para poder ver si me interesaba y si quería postular a ser director del INJU. Y ahí partimos con el servicio público mucho más, ya no como formalizado. Claro, ya entendiendo de que había que estudiar más, que había que iba a ser casi como una profesión, sí, en el sentido de dedicarle 100% el tiempo a algo que era totalmente distinto a lo que yo había estudiado. Yo estudié agronomía. Pero obviamente, por lo que uno puede aprender en paralelo a lo que estudia, quizás había desarrollado algunas competencias que permitían sí, ser director de la Instituto Nacional de la Juventud. ¿Y qué dijo la señora en ese momento cuando apareció esta posibilidad? Bien, feliz. Es que yo creo que cuando a uno se le presentan estas oportunidades que en ocasiones las espera con ansias, o en ocasiones las sueña, porque yo soy sincero, quizás el que entré en política el 2000, ser gobierno era muy difícil y yo tampoco tenía idea de cuántos cargos había ni qué cosa, no tenía absolutamente idea. De hecho, el INJUP yo no lo conocía mucho, fui muy sincero, y cuando me preguntaron, me llamaron, ¿conoces el INJUP? Más o menos, dije. ¿Pero qué harías? Me preguntaron si es que fuese el director del INJUP. Si yo debería, y ahí dije un par de cosas que parece que le interesaron a la subdirectora en ese momento y que me permitieron tomar el cargo. Pero mi señora feliz, porque era algo que en un momento lo conversábamos, que podía ser, que imaginemos si gana el presidente, que el presidente Piñera, y después era como... pero muy en sueño, porque no era algo que era tan real, nunca lo busqué tampoco. Se dio y lo acepté porque creo que era un desafío enorme y siempre uno dice ya, esto hay que hacerlo, uno siempre critica y critica que esto se tiene que hacer de esta forma, pero en un momento determinado alguien tiene que tomar las decisiones y en el INJUP dije ya, hay que hacerlo. De los logros más importantes en ese periodo. De los logros más importantes. O lo que costó más de pronto. Yo creo que hay uno de los logros más importantes fue la validación, quizás como sector o personal, con las distintas organizaciones. No sé si costó más, pero fue un trabajo a largo plazo, un trabajo serio, en donde de un momento a otro quizás cambia la forma de ver el INJUP como, o lo que hacía. Y obviamente algunos que miran con suspicacia y miran como que con cierta desconfianza. Y eso fue en el tiempo, logramos que el INJUP se consolidara como un referente en muchos aspectos. Entramos a trabajar con distintos liceos, es decir, yo creo que nosotros visitamos, no sé, una buena parte de los liceos y con talleres efectivos. Me acuerdo también que logramos traer a Felipe Cubillo una vez, a inaugurar una expo joven, expo la juventud, no me acuerdo cómo lo pusimos, en el Día Internacional de la Juventud, era la Universidad San Sebastián, fue 25 días antes que era el accidente. Entonces, no sé, hubo ciertas cosas que logramos hacer que, pero yo creo que la que es intangible, la que uno no puede decir como con un verificador que esto lo logramos, como llevamos 600 estudiantes, no sé dónde. Sí. Yo creo que es la validación con las distintas organizaciones con las cuales nosotros nos vinculamos día a día. Es más cualitativo que cuantitativo. Claro, claro. Yo creo que una de las cosas más interesantes o importantes que uno se puede llevar de la gestión que realiza, lo cuantitativo es, en muchas ocasiones en el servicio público se hace a veces para cumplir una cierta cantidad de metas, pero lamentablemente, a veces como que uno dice, ya, pero ¿qué es esto en términos de calidad? ¿Es calidad o no es calidad? Ok, ya nos indican que vamos a la primera pausa. Y las pausas nuestras son con música. La primera elección es una canción que me confidenciaba que tiene un sentido muy especial. Que con su regalón en las mañanas la escucha. Le gusta mucho un grupo acá de la zona, que se llama Los Vázquez. Así es, en ocasiones pongo la música Los Vázquez para levantar el ánimo en la mañana. Ponemos distintas canciones, pero... Bueno, a ella le podría dedicar Enamorado, es mi chiquita. Escuchemos Enamorado con Los Vázquez y seguimos conversando. Con esta canción me vengo a declarar. Eres la persona que me hace soñar. Por ti siento mucho más que amistad. Enamorado, estoy enamorado. Tu dulce mirada no puedo olvidar. Cuando me sonríes me haces volar. Y cuando te pienso el sol alumbra más. Enamorado, estoy enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor. Que corre como un río por mis venas. Así es el amor, así es el amor, así es el amor en mi corazón. ¡Hey! dio la hora de a tu lado estar. Busco algún motivo que me acerque más. Me matan las ganas de tu piel tocar. Enamorado, enamorado. Ay, estoy enamorado, enamorado. Así es el amor, me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor, que corre como un río por mis venas. Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca. A mi alma prisionera. Así es el amor, así es el amor, así es el amor. Así es el amor, así es el amor, así es el amor en mi Seguimos haciendo entrevistas en línea aquí por 14 Sur y por Radio Exquisita 93.1. Para los amigos que no pueden escuchar este programa, los invitamos a que ingresen a nuestro sitio web. Va a estar colgada la entrevista de hoy día y también las anteriores para que tengan una visión global y completa de lo que hemos conversado. Los Vázquez, en la mañana, al colegio, con la regalona. Sí. Esto va a quedar, después los hijos nos reclaman que uno tiene regalones preferidos. Vamos a tener que volver después cuando esté más grande el cabro chico, claro, el Pablo. Para dedicarle algo a él. Y estábamos con Lenny Hoop, los grandes desafíos, y después este tema de la etapa siguiente que viene con la elección ahora del consejo. Mira, yo ahí pasé del Lenny Hoop al FOSIS. Ah, okay. A ser director del FOSIS y bueno, ahí postulé. Fue una postulación muy, muy normal. Fue un sistema de alta dirección pública, pero no era el de alta dirección pública. Urbana es solamente el sistema, y ahí quedé seleccionado en primero, o sea, la quina, después la terna, yeah. Hasta que el director me escogió. Y no, yo creo que ese fue un desafío lindo, porque pasar de trabajar en el INHUB con un presupuesto de 60, 70 millones de pesos a pasar a manejar 1.200, 1.300 millones, pasar de trabajar con un profesional, dos administrativos, y no sé, 5 personas honorarios a 35 personas de profesionales de forma directa, distintos otros contratadores de los municipios. Pasamos recursos a los municipios por el programa Puente, por el ingreso de un familiar, okay. Y por distintos otros. Entonces fue un desafío mucho más grande, era un desafío no menor y el cual que terminé muy enamorado. De hecho, muy enamorado de la pega, porque trabaja con la gente más vulnerable, la gente que más lo necesita. Yo creo que yo me quedo con como logro lo mismo que en términos de calidad, el trabajo con la gente, que la gente como no es que me reconozca a mí, sino que al FOSIS, que estaba haciendo bien las cosas, que estaba preocupando de ello, la dignidad del trabajo, uh-huh. La dignidad de la persona que teníamos que atender, con la cual teníamos que trabajar, que lo más seguro que quizás en muchas partes la apuntaban con el dedo, no la daban bien, y nosotros obviamente tratamos de darle una dignidad mayor a la que estaban acostumbrados, y eso les sorprendía en muchas ocasiones. Mi oficina era puerta abierta, siempre atendíamos y yo en lo personal atendía a mucha gente y solucionábamos problemas, quizás eran detalles, pero se solucionaban problemas. Ese trabajo me encantó, era una pega, pero realmente emocionalmente potente. Además que se puede hacer mucho, están los recursos para hacerlo. Sí, hay harto recurso. Aparte, el Consejo Regional pasó también otro poco recursos. Y obviamente, pero hay que tratar de manejarlo con mucho, sí, con mucho criterio, porque hay mucha expectativa, muchas necesidades, y claramente los recursos son bien escasos en este tipo de servicios. Pero cuando uno tenía la posibilidad, o tuve varias veces la posibilidad de ver una persona, encontrar con un emprendedor, y me decía que gracias a nosotros había podido vender en un verano en Panguipulli 5 millones de pesos. Bueno, maravilla. Se le puede cambiar la vida a la gente con una acción como esa. Claramente, no sé, pero la pregunta es, y ahí es donde siempre se ha ido modificando, es como, ¿quiénes son los que van a tener acceso a eso? Y si tienes en igualdad de condiciones, ¿a quién le darías? En igualdad de condiciones sociales. Sí. Socioeconómica, ¿a quién le vas a dar la oportunidad de emprender? Y bueno, hay muchas personas que han estudiado, siempre le preguntamos con un amigo que hemos visto estos temas, siempre conversamos y llegamos a la conclusión de que lo mejor es darle a la persona que tiene más posibilidades de éxito en el emprendimiento, porque esa persona después puede emplear a la otra que no tiene posibilidades. Sí. Entonces, como si le das a la persona que no tiene posibilidades o que tiene un emprendimiento que uno sabe que falla, que no tiene muchas habilidades para el emprendimiento, lo más seguro que esos recursos se pasen a ser de ayuda social nomás y no de ayuda para emprender como para la vida. Obviamente que hay muchos casos que sí es así, eso es cierto. Que no les alcanza para poder moverse ni en el día a día. Es decir, hay personas que me llamaban por teléfono, o yo las llamaba y le decía, ya tengo que venir a verme. Siempre, ¿con qué plata me muevo el micro? Sí. Uno no se imagina que de pronto las necesidades son tan básicas y que hay un mundo distinto al que eventualmente uno conoce. Sí, hay tantas historias. Hay mucha historia, muchas... testimonio, más que historia, testimonio de personas que han salido adelante o que han tratado de sacar adelante a su familia. Yo me acuerdo en Mariquina, está lleno, personas fabulosas de las cuales aprendí mucho. Ustedes recién, Aner Vázquez, uno de ellos, que ustedes los tienen ahí en una de las portadas de la revista. Además que él ha sido un embajador, además de su talento, lo ha llevado por todo el país. Sí. Incluso ha salido en televisión con algún reportaje muy, muy interesante. Sí, y Aner tiene un talento envidiable. Le ha ido bien, pero obviamente hay que trabajar otros tipos de aspectos para que le vaya mejor, pero depende de lo que él quiera. Claro, no lo voy a ir obligando tampoco ni a nadie a hacer cosas como ser un empresario, no, sí, no es la idea. Sí. A lo mejor su sueño no es ser empresario, eso, a lo mejor es mantenerse ahí. Mantenerse, ¿no?, ahí, pero es un tipo extraordinario. Uno puede conversar harto rato con él y ver su escultura. Hay otra persona en Mariquina, madre soltera, y ha sacado adelante sus cuatro hijos. Sí, está sacando adelante sus cuatro hijos. Y hoy partió con una máquina, que yo no la iba a ver hace un año, no la voy a ver. Y partió con una máquina, la típica Overlock, y ahora creo que tiene, no sé, tiene siete máquinas, hace bursos de colegio. Uh-huh. Y sola, y tiene que trabajar la noche, porque en el día tiene que estar con los niños. Una bonita historia esa. No, hay muchísimas historias. Pero muchísimo, mucho de piel, mucho de personas que uno dice se echa a morir porque, no sé, mi hijo está enfermo, está resfriado, tiene fiebre, más encima, no sé, mi perra está preñada y no quería que preñara, no sé, uno se echa a morir por diferentes cosas. Y uno va, conoce un par de historias y te dice, no tengo nada. Comparación, no tengo nada, así. No tengo ni la mitad de la fuerza que tienen ellos para salir adelante, ni la mitad de los problemas que tienen ellos. Entonces es como un equilibrio, es como que hace mucho se quejan o nos quejamos de lleno. Hay poco reconocimiento de los talentos locales, regionales en todo ámbito. Yo no sé, no me atrevería a criticar que haya poco reconocimiento de los talentos. Yo creo que hemos generado pocas oportunidades para que los que son talentosos puedan salir adelante en base a emprendimiento, porque yo creo que los empujones al inicio hay que darlos, sobre todo hoy que está súper competitivo el mercado, todo tipo de mercado, súper competitivo. Y aparte, obviamente, uno cuando habla con las personas que se han formalizado y te empiezan a decir que te están pagando IVA y te abren al tiro la cosa. Pero estoy formalizado, tengo que pagar IVA, no tengo la plata para el IVA, pago el IVA, me quedo sin plata para pagar las imposiciones. O patente. No, todo. Es al final. Entonces, no sé, yo creo que... ¿En qué momento me formalicé? ¿En qué momento? Claro, pues claro. Ese es el punto. Uno de repente dice que como que trata de que se formalicen y después cuantitativamente dice, en mi programa se formalizaron 70 personas de 100. Perfecto, y uno los puede ir a ver un año después, ¿cómo están? ¿Han pagado IVA? ¿Volvieron a ser informales? Entonces son todo eso, creo que lo que falta a veces son los espacios, el poder, no sé, darle más vuelo en a, lo, claro, a los emprendedores. Que el Estado trate con más cariño a los que están partiendo. Yo creo que sí, sobre todo a los que no tienen todavía las herramientas o los accesos a los créditos, no sé, distintas cosas. Creo que los espacios, y bueno, nosotros como región vamos a tener ahora algo distinto. Vamos a ser la región piloto en poder fusionar y tener un servicio regional como Corfo Cercotec. Okay. Eso va a tener que llevar alineamientos regionales. Me imagino que se generará alguna comisión, algún comité, algún director, yo no tengo idea, que genere estos lineamientos y que dé instrucciones como para que Corfo lidere esos lineamientos y los lleve a cabo en sus programas. Y ahí puede que vaya algo, obviamente nada que ver con el servicio de puestos internos ni otras cosas que tienen que todos cumplir hoy, porque si no, eso es ley. Pero ver de repente, no sé, el otro día nos fueron a ver, encontrar un poco la industria del cine, okay, ya, cuántos millones mueve, cuánto salió a hacer una película. Y obviamente uno decía, pero ¿por qué solamente están con el Consejo de la Cultura? Podríamos generar en la región de Los Ríos algo que genere identidad y sentido de pertenencia, aprovechando este talento que existe en la industria creativa, este capital humano, masa crítica que puede existir en Valdivia, y generemos un fondo para hacer películas, y podríamos hacer muchas películas, sí, en la región de Los Ríos. Y quedó ahí, podría ser, okay, pero son cosas bien específicas que pueden bajarse después por Corfo. Entonces, creo que faltan estas oportunidades para los emprendedores, para las personas para los que son talentosos, y a veces a los que son talentosos les falta la asociación, porque hay mucha gente que es talentosa en una cosa, pero no es talentosa para la otra cosa, entonces le falta la asociación, buscar ahí un trabajo conjunto con otro tipo de profesión, y que permita nutrirse de conocimientos o externalizar lo que necesita. Claro. Y eso es como, puede ser una ayuda mutua, un co-work. No, interesante, y no solamente en esa industria como la creativa, sino incluso en industrias más formales, o sea, más tradicionales. Se me viene a la memoria el tema turístico. Hace un par de semanas atrás tuve la ocasión de conversar con gente de San Martín y Bariloche, y ellos me decían, el secreto nuestro es la asociatividad, es que todos estamos juntos y que estas entidades manejan un presupuesto común y ellos deciden como entidad técnica dónde lo ponen, con el objetivo de saber que van a traer tanta cantidad de gente en función de la capacidad que ellos tienen y en periodo determinado. Me contaban el ejemplo de los brasileños, decían, mira, Brasil hoy día está pasando por una crisis, pero igual hay un sector que puede venir. Le gusta la nieve, cuando uno conoce nieve, vamos a meter recursos, y meten recursos reales, una campaña publicitaria para atraer los brasileños a Bariloche. Y no queda solamente ahí, sino también ellos coordinan que en el periodo que ellos han hecho la promoción, en la ciudad esté hablando en portugués, en el sentido de que tengan la folletería, estén hablando de la paridad cambiaria, por si de pronto un brasileño va con reales y no va con dólares, que el turista, la persona que visita el lugar, encuentre que está todo preparado para él. Y eso es bien particular. O sea, y San Martín me dice lo mismo. San Martín me dice, nosotros no inventamos la rueda, la inventó entre comillas Bariloche, le hemos copiado a Bariloche. Bueno, hoy en la mañana estaba en unas reuniones también, porque soy parte de una corporación deportiva sin fines de lucro, se llama Nimbus, que está organizando Torrencial, una competencia de trail running, de correr en el cerro. Ya. Y la distancia más larga parte en el Parque Oncol, baja hacia Quitaqui, sube por Pililín, por Quitaqui, sí, a Pililín, baja a Pilolcura y después vuelve a subir por unos senderos preciosos de Melis Milenario y de Olivillo hasta el Parque Oncol. Son 45 kilómetros. Y les comentaba que esta carrera tiene los cupos totalmente agotados a las personas que estaban, y que vamos a traer cerca de 700, 800 personas de fuera de Valdivia, porque son 500, sí, 650 corredores y 500 que vienen de afuera. Y eso uno lo multiplica por unos 5, unos 6. Y da con más o menos los que van a venir, asistir, porque muchos vienen con acompañantes. Sí. Ellos van a necesitar alojamiento, van a necesitar comida, van a necesitar servicios para entretenerse, porque es un fin de semana largo, aparte de la carrera. Entonces, sería ideal que esas personas se sienten en una mesa, en alguno de los restaurantes, que va a estar abierto el domingo a la tarde, no sé cuál, aparte de tres que conozco, y les digan, ¿y cómo les fue la carrera? Claro. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo buena? ¿Estuvo duro? ¿Llovió harto? Eso es relato. Eso, claro, genera mística, sí, eso genera sentido de pertenencia, sentido de identidad y la misma de la misma ciudad y obviamente genera algo, un vínculo con el corredor que va a volver. Claro. Sería ideal poder hacer algo así. Yo le hablaba en términos de sueño, que ojalá pudiese ser así. Bueno, después de la competencia, juntémonos de nuevo, conversamos ya. Y hacemos un análisis de qué es lo que fue la carrera, cómo fueron recibidas las personas, y queda como un testimonio para las futuras competencias, de qué es lo que, cuál fue el diagnóstico. Ideal. ¿Vamos a la segunda pausa? Vamos. Bruno Mars. Me parece. ¿Sí? Sí. ¿Con qué canción? ¿Y por qué? Cualquiera de Bruno Mars. Porque creo que es un tremendo artista. Tiene varias canciones. O sea, las no románticas son también bien movidas. Uh-huh. Generan una motivación extra. Yo, como también corro mucho, hay algunas canciones que ocupaba para trotar. Ya. O que ocupaba para trotar. Ya no corro con música, pero por eso lo he escuchado mucho este último tiempo. Fantástico. Bruno Mars. Y seguimos conversando. Estamos de regreso aquí conversando con don Felipe Mena, consejero regional por la provincia de Valdivia. Hemos estado muy entretenidos conversando de todo, de las universidades, de su paso por INHUB, por el FOSIS, su pasión por el running, Y ahora entremos en el core. ¿Cómo fue este desafío? Y además que un poco distinto a las anteriores, porque esto significó someterse al escrutinio público, de ir a votación, sí, a elección. Sí, yo creo que soy bien competitivo, pero me planteo metas que son alcanzables y que generalmente dependen de mí, no dependen de otra persona. Esto nace, yo creo, en el 2009. En el 2009 a mí me llega un correo electrónico y me preguntan si estoy disponible para ser precandidato a diputado por el distrito 53. Y yo me sorprendí, dije que, es decir, lo pensé, lo analicé, dije que no estaba disponible, porque primero encontraba que las personas que deberían ocupar cargos públicos tenían que ser profesionales y yo en ese momento no estaba titulado. Entonces quería esperar mi título para poder, la posibilidad no de postular a ser diputado, pero era la posibilidad de algún cargo público en elección popular. De ahí en adelante empezó que podía ser real el momento, que en un momento me preguntaran si pudiese ser candidato, y para eso también había que trabajar, y trabajar es estar con la gente. Pero era muy difícil quizás desde el punto de vista o del área del área agrícola. Y en un momento determinado, cuando entré al INJUP, entré después al FOSI, no lo busqué, pero se dio. ¿Cómo? Que un buen trabajo, que lo que me han dicho todos, al final no es un tema de que lo diga yo porque venga muy de cerca la recomendación, hicimos un buen trabajo con la gente, generamos buenos vínculos, fue que de a poco se haya generado como un rumor de que yo era de candidato a diputado, también a consejero regional. En un momento determinado también conversé con el partido y dije, sí, saben que yo estoy disponible a renunciar a lo que estoy, a mi sueldo por 3 meses, no tengo ningún problema. Estoy disponible a vender mi camioneta, a poder y a sacarme la mugre en la calle para ser candidato, es decir, para ser consejero, no para ser candidato, para ser consejero, porque ser candidato quizás no era tan complejo. Y bueno, y el partido me dijo, ya, ningún problema, vamos. Y así fue. Pero ¿por qué tomó la decisión? Porque quería seguir en el servicio público y la única opción, claramente, no, a mí no me iba a dejar trabajando en este gobierno, y la única opción era poder, poder postular a un cargo de elección popular. La única opción. Y mucha gente que conversaba me decía que vaya. Yo dije, ya, esto mucho va a depender de mí, de cuánto me mueva, de cuál va a ser mi estrategia. Y obviamente, después de que terminó todo, le agradecí mucho a mi amigo. Yo tengo, no sé, un par de amigos, 10, 12 amigos que se la jugaron, pero todo por el todo, por mi campaña. Y no en términos de recursos, mucho recurso humano, mucha, no sé, para armar paloma. Hice un asado en mi casa porque tenía un costillar de cordero, ¿ya?, que me regaló mi suegro. Entonces hice un asado, lo invité a un asado y le dije, ya, aquí está la engrapadora, hacer paloma. porque me habían regalado también la ¿cómo se llama? La estructura y la... Claro, todo el resto me lo había, pero había que armarla. Detalles así, o que en un momento yo tenía 10 palomas que les hice yo las subía atrás de mi camioneta y después las bajaba. Entonces, en un momento, cuando estaba yo haciendo puerta a puerta y me la bajaban mis amigos y la volvían a subir con lluvia. Entonces, todas esas cosas se al final de la campaña uno los valora, son bien entretenidas. Bueno, y después llegamos el 11 de marzo a asumir como consejero regional. ¿Y una campaña esa en términos monetarios? ¿Cuánto puede costar? En términos monetarios, es que uno tiene que valorizar todo. Es bien relativo, pero... yo dejé de ganar plata, entonces yo perdí plata. Costo oportunidad. Claro, porque yo tenía obligaciones financieras que no pude hacer frente un par de meses, y eso también me costó otras cosas más. Ahí las renegociaciones típicas que uno tiene que llegar a hacer con los bancos, por los créditos hipotecarios, por el crédito de consumo. Yo saqué un crédito de consumo, me acuerdo, de 4 millones de pesos. Y aparte de haber gastado 10 millones, 8 millones de pesos. Aproximado, ¿no? Pero eso como valorizando al final cada una de las cosas que un amigo toma, tengo petróleo, no sé. Claro. Son cosas así, puros amigos que fueron apoyando una campaña que hacía a puro ñeque. ¿Y la cantidad de votos obtenía en esa votación? 3.777 creo que fueron, ¿o no? Sí, aproximadamente. Ya. 3.700, 8.800 votos por ahí. No es harto, son valiosos, sí, porque sí, viene por como supuesto. Por 60 votos a mi compañero lista. Y en Valdivia saqué harto, o sea que no me acuerdo, más de 2.000 y algo, no me acuerdo cuánto. Como está la política hoy, uno no sabe cómo se va a comportar mañana la situación, claro. Vienen las elecciones del alcalde del próximo año. Y obviamente el tema no es fácil. Hoy, lamentablemente, todos los políticos estamos metidos dentro del mismo saco. La confianza está por el piso. Uno tiene que seguir trabajando, seguir dando la cara. A mí me escogieron para poder tomar buena decisión dentro del consejo. Estoy tratando de hacerlo. Estoy trabajando en tres comisiones. La comisión de Hacienda, que es una de las más importantes porque pasan todos los proyectos que requieren financiamiento. Okay. O sea, bueno tener un amigo ahí. Que hay que tener varios amigos. No, pero es muy objetivo toda la asignación. Lo que pasa es que todo se evalúa técnicamente. Claro, se evalúa por su mérito. Técnicamente por el mérito que lleve y por el impacto que produce. ¿Ya? Pero somos 8 consejeros que estamos en la Comisión de Hacienda y creo que hay un buen trabajo. El año pasado también hizo un buen trabajo. Yo también estuve en esa comisión el año pasado. Y trabajamos bastante lo que es el presupuesto de este año, donde hay hartos proyectos que son bien interesantes, donde uno podría decir que a uno le apasiona. Esperemos que se logren concretar. ¿Y de las cosas más interesantes que han pasado en este periodo en el Consejo? Más interesante. Yo creo que una de las cosas más importantes es que nos hemos llevado bien entre los consejeros. Y algo positivo porque... Eso lo han dicho todos, los que han venido para acá han recalcado ese aspecto. Sí, hay un ambiente grato, cívico, ya familiar entre algunos, como de harto cariño, harta estima, detalle de repente después de las comisiones. Son los martes, estamos jugando a la pelota en la comuna que vayamos. Sí, en Valdivia jugamos la última en el parque. Contra un equipo, en Río Bueno lo jugamos al equipo Río Bueno, en Panguipulli el equipo Panguipulli, en La Borranco el equipo La Borranco, los municipios. Uh-huh. Entonces, y armamos un equipo, somos 5 o 6 consejeros que jugamos a la pelota. Y también invitamos ahí a algunos del gobierno regional. Entonces, se arma algo distinto, porque en un momento podemos tener opiniones que podemos tener disentir, podemos opinar distinto. En algunos temas, pero después jugando a la pelota es otro cuento. Claro. Entonces hay un ambiente bien grato. Yo creo que eso es algo bien agradable, pero hay otros detalles que ya en la práctica misma del consejo, quizás que han sido buenos, otros que para mí no han sido nada de bueno o nada de positivo para la región. Pero eso, así uno va aprendiendo. Yo creo que como... aquí le preguntaban, leía una entrevista el fin de semana de Arturo Vidal y le preguntaban si se arrepentía de sus errores. Decía, no. Decía, pero no te arrepientes de ningún error que has cometido siendo futbolista. No me arrepiento de ningún error porque esos son aprendizajes, claro. Y gracias a ellos estoy donde estoy. Yo siempre lo he dicho, pero claramente ahora que lo dice Arturo Vidal tiene mucha más relevancia que lo diga uno. Entonces uno lo puede citar. Claro. Y es lo que pasa en el mismo consejo. Es decir, yo creo que hemos cometido errores, que yo he cometido errores, o que hay situaciones que son críticas, que son complejas de llevar adelante, pero obviamente hemos podido salir airosos y hemos aprendido. No sé, las negociaciones de quién iba a ser el presidente del consejo. Y eso fue una negociación bien compleja. Estuvimos toda una tarde, todo un día, bien con un ambiente bien tensionado en el Villa del Río. Y hasta que se dio lo que se dio, tuvo que llegar a un acuerdo. Pero es muy interesante conocerlo porque tal vez una de las críticas importantes que se tiene a nivel de la ciudadanía en general, no solamente de Valdivia, sino de todo el país, es la función que ustedes ejercen, que es muy importante, que con una decisión de ustedes impactan a muchas personas. Entonces es muy rico saberlo. Sí, bueno, nosotros nos preocupamos de eso. Y como comentaba recién, estábamos... el año pasado la Comisión de Hacienda se preocupó del presupuesto 2015 y ahí estuvimos trabajando distintos proyectos que consideramos que son emblemáticos, que son gatillantes de inversión, que generan cierta identidad y obviamente generan un impacto positivo en la calidad de vida, que va por otro lado. Uh-huh. De esa menos industria que hablábamos en un principio. O sea, una pista aguas quietas para los remeros. Sería una de las... podría ser la principal de Sudamérica, del Cono Sur, qué sé yo, y seríamos un polo náutico, deberíamos desarrollarnos como un polo náutico del Cono Sur o de Chile, o de América del Sur, no desconozco. Entonces podríamos dar el primer pie con una pista aguas quietas. Sería muy interesante. Uh-huh. Lo de tener en contrastación a los equipos, las selecciones de Dinamarca, Suecia, que vengan acá a hacer su pretemporada. porque allá está todo congelado. Sí. Podrían hacerlo, podría ser así, pero eso lo pusimos nosotros en el presupuesto. Yo, desde el año pasado que yo vengo destacando también el trabajo que hay que hacer con la sequía. Hay que trabajar muy bien, no solamente con los pequeños, con los medianos y grandes agricultores, sino que hay que trabajar con los pequeños también, con las mismas familias que se dedican a ser horticultores. Hay un proyecto interesante en Talcapulli que beneficia a 144 familias mapuche horticultoras, y que deberíamos salir este año ese proyecto, pero aparte buscar la forma para poder tener proyectos de riego sociales de menos de 50 metros cúbicos en distintas partes de la región, de la cordillera, obviamente, para poder abastecernos de agua en momentos complejos. Eso lo venimos hablando hace ya un año. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros nos hemos dedicado realmente a conversar, a discutir, le hemos dado el tiempo, y a veces no son públicas. Obviamente, gallina que no cacarea no avisó que puso el huevo. Claro. Nos pasa a todos, es decir, nos pasa a todos. Yo puedo hacer un trabajo muy silencioso, y si no tengo una buena comunicación, una buena difusión a través de las redes sociales o los medios escritos o la radioemisora, obviamente es complejo que la gente sepa el trabajo que hace Felipe Mena como consejero claro. regional, o que puede hacer cualquier otro consejero. Bueno, que uno tenga ese espacio también para poder conversar, comentar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que viene ahora. Y obviamente siempre disponible para poder enfrentar ahí cualquier pregunta. Nosotros, en términos generales, no tenemos ninguna razón para poder escabullir alguna pregunta uh-huh. de la prensa. No hay ninguna razón. Así que gracias también, obviamente, por este espacio. Lo aprovecho de decir porque creo que es relevante poder tenerlo. No, la casa de todos los consejeros, ¿no? No tengo ninguna duda. Vamos a la última canción. ¿Qué puede ser? Puede ser una canción que trae mucho recuerdo a mi señora y a mí, obviamente, porque es una canción que bailamos cuando éramos chicos, estábamos como en sexto o séptimo básico. Ahí apareció el Take That, Back for Good, y después la bailamos para el primer álbum. Ya, vamos con esa canción y retornamos con esta entrevista en línea. I guess now it's time for me to give up. It's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined, figured out the story. No, no, wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, can't you find a little room inside for me? Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back, I want the song that I sing it. You'll be right and understood. See, I want you back for good. Whenever I'm wrong, I tell you. It's time that you came back for good. Aquí entrevista en línea en 14 Sur con un nuevo amigo a la casa, me imagino, don Felipe Mena. Vamos haciendo un cierre después de esta última canción. ¿Cómo se ve la región en general? Y segundo, una invitación, porque nos escucha mucha gente de fuera, una invitación a las personas que nos visiten, que no conocen la región. ¿Cómo se ve la región en general? La región se ve en principio de desarrollo. Okay. ¿Por qué en principio de desarrollo? Porque lamentablemente el Estado se olvidó de la provincia de Valdivia cuando era la región de los lagos. Entonces hay muchas deudas de caminos pavimentados. No sé, estamos a nivel nacional el 38% de los caminos están pavimentados, nosotros tenemos el 27%. Siempre estamos como bajo de los índices, claro, en términos generales. Entonces, en infraestructuras, ustedes ven hoy, quieren ir a la Seremía Gobierno, Seremía Medio Ambiente, Cercotec, son todas casas arrendadas, todas okay, casas arrendadas, y no sé, después de cuánto, 7 años, hemos logrado que las casas tengan un cierta dignidad, porque antes no tenían dignidad, lo digo, hoy Conay tiene una buena casa, varios tienen buenas casas, pero son casas. Claro. Ya, no hay un centro neurálgico, uh-huh, como un posible centro cívico. Entonces está en principios de desarrollo. Así considero yo a nuestra región. Creo que si bien nosotros, o muchos de ustedes, los quizás nos están escuchando, se unieron para que la Valdivia, la región de los ríos, sea la región de los ríos, con Río Bueno, con La Unión, con Panguipulli, con todas las comunas, nos falta identidad. Uh-huh. Nos falta identidad de... Porque valdiviano es valdiviano, ribonino es ribonino, el de La Unión es de La Unión, pero nos falta la identidad de región, que yo desconozco. No soy sociólogo como para entender un poco de que si es que da lo mismo, porque eso se llega igual cuando uno siente identidad por su comuna, es decir, uh-huh, se siente de valdiviano. Generalmente nos falta como según lo que vemos, nos falta un poco de identidad. Y en ese sentido considero yo que de los proyectos que deberíamos nosotros estar apoyando próximamente son estos proyectos que se diferencian de la región de la Araucanía y la región de los lagos. Porque si viene el proyecto de Sense Chile más Cabás, uh-huh, también va a estar al lado. Claro. También va a estar al lado allá. Perfecto. Pero cuando nosotros decidimos posicionar el Mocho Chocuenco como un centro alta montaña, al lado no hay el centro alta montaña. Y al otro lado tampoco. Es distinto. Claro. Somos distintos. Tenemos uno que está ahí precioso, el Mocho Chocuenco. Extraordinario. En la pista de Guasquieta, no está al lado acá. Es decir, está bien, nos hace falta un estadio regional grande, ¿cierto? Que donde podamos tener, ojalá, volver con un fútbol de primera, la gente vuelva a ir al estadio, pero también está allá y también está allá. También está las dos regiones, no nos genera identidad, nos genera porque es una necesidad, ¿ya? Entonces, creo que estamos en principio de desarrollo, creo que tenemos que tener también unas ciertas plataformas para poder recepcionar a estos talentos que nosotros creemos que deberían llegar y darle cuerda a los talentos que tenemos. Me gusta la región de los ríos porque hoy se pueden tomar buenas decisiones o decisiones para ver dónde queremos llegar en unos 10 años más. Hoy hay que tomarlas. Pero si no las tomamos, vamos a estar ralentizados muchos años más. O sea, es cosa de leer la estrategia regional de desarrollo nomás y ver hasta dónde hemos avanzado, que yo creo que se va a suceder en poco tiempo por el gobierno regional. Ahora, yo invito obviamente a las personas que nos están escuchando, que no son de Valdivia, y también a los valdivianos que no conozcan, invito a conocer los distintos sectores que tiene territorio o nuestro vasto territorio como región de los ríos. Nosotros tenemos varios parques nacionales, ¿sí? Tenemos el Parque Nacional El Segostero, tenemos el Parque Nacional Puyehue, que gran parte es nuestro, está en Lago Ranco, y tenemos Parque Nacional Villarrica, que está en Coñaripe. Es decir, tenemos espacio verde, espacio que podemos ir a visitar. Claro. que nosotros también tenemos que generarle algún valor y difundirlo y ver si necesitamos infraestructura y que haya infraestructura, porque no sacamos nada de invitar. Ya, pero ¿cómo entro al parque Puyehue por la región de Los Ríos? No, es que tiene una entrada, pero no hay nadie. No. Sí. Claro. Y obviamente a las personas que no conozcan el Muchacho Cuenco, se acaba de arreglar el camino. El camino está hoy para cualquier tipo de vehículo. Es decir, hoy en invierno lo más seguro que haya nieve es de un cierto kilómetro hacia arriba, pero en verano, o noviembre, octubre, noviembre, pueden ir a ver el Mocho Chocuenco en su plenitud. Son dos conos, uno es el Mocho, el otro el Chocuenco. Tienen mucho sendero, son preciosos, se ven muchos lagos de arriba de la Tumba del Buey, tres lagos, y el Riñihue, el Panguipulli y el Lago Ranco también creo que sea. Y es, ojalá que todos lo pudiesen conocer. Lamentablemente los accesos no estaban tan adecuados hasta este verano, hasta marzo yo creo, como para que puedan ir las personas que no van comúnmente, que no lo tengan como panorama. Y también invitarlos a nuestra costa, a la costa valdiviana, a la costa de la Unión, que es preciosa, que es particular. No tenemos unas aguas caribeñas, porque sí, no somos así, pero sí tenemos un sonido del mar único, tenemos una arena que es única, tenemos un ambiente que es único ahí. Es cosa de ver los distintos bosques que se salvaron, algunos y muchos, de ser talados. Así que podemos invitarlos para que visiten esos sectores que son distintos a la ciudad de Valdivia en sí. Obviamente que hay muchos otros espacios, como los distintos lagos. Tenemos muchos lagos, tenemos mucho patrimonio. Nosotros estamos trabajando también con el gobierno regional en una especie de corporación que permita administrar el patrimonio que tiene la región de Los Ríos. Tenemos lo fuerte, el Fuerte Niebla, sí, tenemos el Fuerte de San Luis de Alba, San José de Alcudia. Tenemos distintos fuertes, tenemos, bueno, sé que acá hay que llamar la casona del Yoyi, que también es considerada patrimonio. Sí. Una cierta cantidad de patrimonio que también se puede hacer un turismo en base al patrimonio. Tenemos el Teatro Cervantes, va a ser patrimonio, el Teatro Galia en Lanco. Sí, entonces, yo creo que tenemos mucho para que venir a conocer, tenemos mucha historia y obviamente también una muy buena gastronomía que va a permitir que el disfrute sea total, no sea limitado. Así que esperemos que las personas que estén escuchando se atrevan y vengan a conocer Valdivia, la región de Los Ríos. Fantástico. Don Felipe, muchas gracias por su presencia. Lo esperamos en otra oportunidad. Ha sido muy grato tenerlo acá, conocer su vida, sus gustos musicales, conocer un poco a su familia. Recuerden, el día sábado se transmite el programa, el día lunes a las 3:30 se repite y el día domingo para los valientes por Radio Exquisita 93.1 a las 9 de la mañana también se transmite este programa. Perfecto. Por mi parte, muchas gracias y nos encontramos el próximo sábado en este mismo horario. Gracias. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo a tus oídos.